somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera. Nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola Shoya, hola Shoya, hola Shoya. Muy buenas noches, amigo de Radio Comunitaria Cuyún. Una vez más, como todos los miércoles y un poquito más tarde de lo prometido, otra vez un programa de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Todos saben, estamos en el 89.3 de la FM de las radios comunitarias y estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. El miércoles pasado no estuvimos ausentes, lamentablemente por inconvenientes no pudimos completar el equipo. Y bueno, voy a poner en modo avión. Vamos a ponernos, porque si no. Van a empezar a entrar mensajes y cosas. Ahí estamos, modo avión, ya no nos llaman más. Decíamos que el miércoles pasado justo estábamos cerca de un par de fechas muy importantes para nosotros como pueblo, ¿no? Tuvimos el feriado del 2 de abril, la recordación de nuestros muertos y caídos en la guerra de Malvinas, esa guerra tan absurda que tuvimos, que no tiene nada que ver con el negar el sentido patriótico de la defensa y el deseo de la recuperación de ese territorio usurpado por el imperialismo británico pirata, la vieja colonialismo pirata de los ingleses de hace ya un par de siglos, pero se dio una situación de guerra en donde se quiso encolumnar al pueblo detrás de la dirección de una dictadura militar que no solamente, o sea que hasta ese momento solo había traído desazón, tristeza, represión y violación de los derechos humanos por parte de esa dictadura que nos intentaba gobernar. Días previos a esa gesta patriótica, ya se venía manifestando nuestra clase, nuestro pueblo, la resistencia y el hartazgo a la situación política que se vivía por el momento. Yo recuerdo, hace ya tantos años, que se vivió una situación tan calamitosa y lamentable como la que hoy vivimos, ¿no? Con una situación de desocupación, de pobreza extrema de algunos sectores, y era consecuencia, de la política feroz de esta dictadura que vino a disciplinar al pueblo y principalmente a la clase trabajadora y a encolumnarnos detrás de un proyecto, que ya se venía manifestando, ¿no? Antes del golpe, un proyecto liberal capitalista con un proceso de concentración monopólica muy importante. Bueno, ese era uno de los temas, y el otro que estaba más cerquita era el 4 de abril, día que se festejaba, o mejor dicho, ¿no?, que se empieza a recordar en todo el país y se empieza a celebrar el Día del Maestro que Lucha. Disculpen, por el asesinato del maestro Fuente Alba en Neuquén. Y para nosotros los mendocinos, lo que fue una gesta también donde los maestros tuvieron una gran participación, que fue lo que se conoció como el Mendozazo, donde también por una situación económica y social tan parecida a la de hoy, donde hubo un aumento desmesurado de la energía eléctrica, más de un 200% por aquellos años, que era una barbaridad. Nosotros en este último año, por lo menos acá en Mendoza, hemos tenido casi un 300% de aumento en el gasto de la energía eléctrica, y en otros lugares del país el aumento ha sido superior al 900, 800 y 1000% en algunos casos. O sea que un ajuste terrible sobre la clase obrera y sobre el pueblo, que también se vivió en aquellos años y que generó también un estado de sublevación, que culminó ese 4 de abril con las masas obreras, trabajadoras y pueblo común en la calle, enfrentando una dictadura y a un gobierno dictatorial que a todos los recuerdan a este falso demócrata, porque fue un gobernador de facto, así que demócrata no tiene nada, don Pancho Gabriel, y que algunos hoy se jactan de hacerlo mostrar o mostrarlo como que fue un gran prócer mendocino, cuando en realidad fue un pelele, un lacayo de la dictadura militar de aquella época. Bueno, eso fue lo que queríamos en ese momento recordar. Teníamos algunas cositas preparadas, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos. Pero como las cosas pasan, los hechos pasan, los días pasan, y este es un país que todos los días nos muestra una cara distinta de los pueblos que luchan, de las masas que luchan, y que nosotros tratamos de reflejar en este programa. Bueno, vamos a un corte y después terminamos con la presentación. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Bueno, estamos de nuevo con la chispa que enciende el lado del pueblo. Más tarde vamos a seguir con la presentación que nos faltó en el primer bloque. Y bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa con ese como la cigarra, ¿no? O sea, que un poco es un canto a un pueblo que renace. Que tiene que ver con la presentación que hicimos, por lo que todo lo que significaron estas dos fechas tan importantes

situación, pero este día al balcón nadie asomó. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Bueno, estamos de vuelta con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, quedamos a contrapelo en la presentación. Si te querés comunicar con nosotros, te podés comunicar vía telefónica al 152-16-15-70, 0261 si estás afuera de la provincia, 261-52-16-15-70 si estás acá. También te podés dirigir al correo electrónico de La Chispa, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, o la página de Facebook, busca La Chispa Mendoza, y ahí vas a encontrar nuestro programa y algunos otros comentarios que hacemos en ese medio. Queremos saludar a la gente amiga que también hace programas así como nosotros, hechos por la gente, para la gente, de los trabajadores, para los trabajadores, como Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, Radio Comunitaria, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, el programa La Chispa de Radio Pasión en la 88.7 de Neuquén, el programa La Semilla de Revolución de Gabriel Leibro, Claudia Anaya y su equipo. Eso los podés ubicar en Facebook, en www.la en la fábricacultural.net y también por Facebook los sábados de 19 a 20 horas. Radio Semilla FM 106.5, al amigo Marcelo Marín en Libertad Sindical de Radio La Ranchada 103.9 de Córdoba, al equipo de La Voz del Obrero, FM Única y FM Plural en Buenos Aires. Salen los miércoles y los sábados. Señal informativa Subte Radio, Sindicato del Subte de Buenos Aires. También FM Bajando Caña de Libertador General San Martín, FM 101.5 en Jujuy. Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio en el noroeste argentino, ¿no? Ahí está con el amigo Centurión y sus compañeros, integrante de la red Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria, bueno, en todo el país, y también a los integrantes del Comecuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que integran La Mosquitera, Giramundo, Aguarebay, La Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita y El Algarrobal, y por supuesto Radio Comunitaria de Cuyo, ¿no? Bueno, estos son la gente amiga que, como nosotros, se dedica a la digamos a la comunicación plural, democrática y comunitaria y de base, que le da la característica, ¿no?, de poder llegar tan simplemente a la gente. Y también, desde que tenemos un equipo de jóvenes muy muy interesantes en la radio, colaborando en la mañana, también tenemos comunicación vía redes sociales, como si te querés comunicar por WhatsApp, tenés al 1261-21-61-570, en Facebook, Radio Comunitaria Cuyún. También nos podés buscar en Instagram como @ Cuyum Radio, y también en Twitter, @ Cuyum Radio. Bueno, y estábamos hablando de algunas experiencias que se están dando a nivel nacional sobre esta situación que generan a veces las malas representaciones gremiales. Bueno, teníamos una llamadita para hacer y la vamos a retrasar un poco. Bueno, decíamos que esta situación se está dando en muchos lugares, ¿no? Es más, incluso nosotros entrevistamos hace un par de programas a un delegado de la lista roja del SUDNA en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, por un conflicto que se estaba que estaba dando origen en la empresa FATE, que es la fábrica de neumáticos que abastece a la industria automotriz del país y que también exporta. Esta empresa había presentado un proyecto preventivo de crisis, amenazó con despedir a 400 trabajadores y, bueno, terminó haciendo un arreglo con el sindicato, que paradójicamente, ¿no?, tomó, contrariamente a lo que todos esperábamos de un sindicato como el SUDNA, que, bueno, según nos comentaba su dirigente, bueno, ha sido un sindicato recuperado, que tenía sus características, estaba más comprometido con el sentir y las necesidades del trabajador que por sobre todas las cosas. Y sin embargo, ante esa gran presión que significaba despedir a 400 compañeros, se terminó pactando un arreglo que no del todo beneficia a los trabajadores, ¿no? Porque si bien se consiguió una tregua por 3 meses para que no hubiera despidos, sí se negociaron algunas cosas, como que se controlaban los tiempos de ida de los trabajadores al comedor, ya sea para la merienda o el almuerzo. Se eliminaban, o mejor dicho, se quitaban los objetivos estándares, se hacía un corrimiento a los estándares de producción. O sea que eso quiere decir que, bueno, que si producían 200 cubiertas por hora, la empresa, si les exigía 300, las iban a tener que cumplir. La tienen que cumplir, mejor dicho. Se aprobó en ese convenio también la polifuncionalidad del obrero, lo que significa que, bueno, que estamos retocando por la crisis los convenios, y de alguna manera se nos está metiendo la flexibilización laboral desde la presión de los despidos, ¿no? Y lamentablemente lo otro es que esto, ante una situación así, los trabajadores terminaron aprobando la medida, ¿no? Porque el planteo, ¿cuál es? ¿O trabajo o precarización? Y bueno, que esto lo haga un sindicato como el SUBNA es lo que llama la atención, ¿no? Es lo que llama mucho la atención. Porque ellos vienen justamente, ganaron este sindicato denunciando la burocracia, denunciando los negocios que hacían las cúpulas sindicales anteriores con las patronales sin consultar a los trabajadores. Y bueno, ya los trabajadores les arrancaron en una asamblea, bien al estilo burocrático, el mandato de que la comisión directiva resolviera por ellos. Y ellos resolvieron. Bueno, si bien resolvieron a la conveniencia en este momento, principalmente de la patronal, ¿no? Con la excusa de que se había logrado detener la amenaza de despido, ellos lo presentan como un triunfo, ¿no? Al mejor estilo de la burocracia sindical común, digamos. No hay despido, muchachos, solamente por 3 meses, y eso es un triunfo. Pero mientras nos revientan en la producción, nos quitan tiempo de descanso a la hora de subir al comedor, se conforma una comisión entre la empresa y un representante gremial sobre las cuestiones de seguridad, y bueno, que siempre sabemos cómo terminan, ¿no? Porque la patronal tiene más poder y presión para ejercer. Y bueno, lamentablemente, y esto te ha más o menos amparado en un acuerdo que se firma en la Ministerio de Trabajo de la Nación, en la subsecretaría, no sé qué nivel tiene ahora Secretaría de Trabajo, donde basados en una circular y una disposición de la Organización Internacional de Trabajo, se integra una comisión entre las cámaras representativas y las direcciones sindicales. Esto es el decreto, la resolución 225/2019, donde de alguna manera se va a integrar oficialmente este triunvirato, empresas, burocracias y gobierno, a modo de pacto social, donde justamente se va a empezar a ver y ajustar las modalidades de trabajo a los requerimientos de la época, señores. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que no pueden hacer por la falta de quórum, por la falta de número en el Congreso de la Nación, modificando leyes, lo van a hacer vía negociación tripartita, como en este caso de FATE, ¿no? Lamentable porque muchos teníamos muchas expectativas sobre este tipo de organizaciones recuperadas, entre comillas, que suponíamos que tenían otros objetivos más cercanos y más comprometido con la clase obrera, y no depender de dos asambleas de neto corte burocrático. La primera, donde se les arranca el mandato único de que la comisión negociaba, y la segunda asamblea, cuando ya tenían todo cocinado, plantearle a los compañeros, muchachos, esto o la calle. Al mejor estilo de las burocracias tradicionales. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con un poco de la chispa. Cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palutinos y angelaris dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido. Bueno, volvemos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, hablando un poquito de todo lo que estamos charlando, nos hemos comunicado con un compa, un bastión allá en Buenos Aires del programa La Voz del Obrero, con el amigo Galeano, delegado también metalúrgico, que necesitamos que alguien que esté ahí más metido nos comente y nos cuente un poco todo lo que está pasando por allá, por aquellos lugares. Gustavo, un gustazo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Emilio, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, mirá, estuvimos charlando recién con gente amiga del Chaco que nos estaba contando más o menos la situación que se vive allá, cómo el conflicto docente ha superado las direcciones gremiales tradicionales, son los que movilizan, son los que están en la calle, y otros sectores también se están empezando a sumar, y otros sectores, por supuesto, del Estado, ¿no?, del chaqueño. Y nosotros estamos viendo que están pasando cosas a la distancia, ¿no? Por ejemplo, esto de que, por ejemplo, la UTA va a hacer paro el 1 de mayo, nos llama mucho la atención. Que Caló está amenazando con un paro de 24 horas, porque está reclamando un 20% para este primer trimestre o semestre, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves vos, Gustavo, un obrero, un delegado de base? Sí, hay distintos movimientos que se están dando, desarrollando en distintas partes del país. Yo sumaría al relato de los compañeros que mencionabas, también el de Corrientes, hay un movimiento de base en la UTA que se está también gestando ahí fuerte. Acá en Buenos Aires tenemos los compañeros de la Loma, los compañeros de la línea 60, hay un hervidero por abajo que se está desarrollando, que quizás esto responda el motivo de por qué hoy la UTA amenaza hacer paros, y fíjate vos que busca apoyarse en los compañeros en relación a un reclamo ligado al impuesto de la ganancia, que está muy alejado de lo que en realidad están entendiendo los compañeros, que tienen que ver con la fuente del empleo, que tienen que ver con la democracia dentro del gremio, un montón de reclamos que cada vez alejan más a las conducciones, ¿no? Sí. Y esto se repite en todos lados, ¿no? En la UON también se está dando quizás más a la retaguardia. Una vez hablando con un compañero de UTA, me decías, el convenio de la UTA, el estatuto de la UTA es muy difícil manejarlo y va a tener que pasar mucho en otros gremios para que recién la UTA empiece a moverse. Visto lo que está pasando, me parece que es al revés, que la UTA está empezando a trabajar, y los compañeros de base están empezando a moverse, quizás producto principalmente de estos preventivos de crisis fabricados, mentirosos, ilegales, que están desarrollando diferentes empresas para aprovechar la crisis y despedir, aumentar la productividad, aumentar la explotación. Claro. Y esto se está dando no solamente en la UTA, sino en todos los gremios, ¿no? Indudablemente. En la UOM, lo que está sucediendo ahora, esta semana estuvo el Congreso, 9, 10 y 11, mañana finaliza el Congreso, y llega, como casi todos los años, a un Congreso sin una solución en lo que quizás es lo más esperado por los compañeros de fábrica, ¿no? Por los compañeros de base, que tienen que ver con el sueldo, claro, que tienen que ver con el ingreso. Ha caído enormemente el sueldo de los trabajadores del conjunto, y el UON no escapa a eso. Se calcula que el aumento de enero, o mejor dicho, de abril del año pasado, abril de este año, fueron 40,15%, y ellos reclaman un 8% de diferencia por el desfasaje con la inflación, claro, el desfasaje inflacionario. No, pero si vos calculás en el mismo periodo lo que aumentó la canasta básica total, que es lo fijado por el INDEC para calcular el límite de la pobreza, ¿no? Que el año pasado, estaba en 16.000 pesos, hoy está en este momento 27.000 pesos, claro. 17.500 pesos. Sí, lo básico, lo mínimo, la de subsistencia es eso. Es lo básico, claro, ¿no? Y si calculás el aumento entre esos dos periodos, te da un 95%. Claro. O sea que vos comparás el 40,15 contra el 95, tenés una pérdida casi del 50% del salario, que es más o menos lo que está reflejado todos los días cuando uno va a comprar. Así llega la UON nuevamente al Congreso, llega a una discusión que está centrada fundamentalmente con la negativa de las empresas, de las cámaras empresarias, a dar ninguna propuesta. Recordemos que en un inicio la UOR reclamaba el 44% de aumento, después lo bajó 38, claro. Finalmente llegó a un 20 para discutir estos tres meses, claro. Es decir, abril, mayo, junio, pero dentro de ese 20% ya estaría incluido el 8 o 10% que la Cámara Empresarial reconoce como desfasaje inflacionario. O sea que claro. En realidad lo que está planteando es un aumento del 10% para los primeros tres meses y la promesa de seguir discutiendo para más adelante. Pero como ni eso quiere discutir la empresa, lo que dijo justamente esta tarde el Secretariado Nacional en el Congreso Extraordinario de Mar del Plata es que iremos al paro el 18 de abril, la semana que viene. Claro. ¿No? El 16 se reúnen con las cámaras, ya van avisando que el 18 se va a un paro de 24 horas, pero fíjate vos que es un paro engañoso porque ya está calculándose Sí, sí, que primero se juntan, a ver si se... No tanto eso, porque ya van con el paro, sino ya se está calculando la conciliación obligatoria. Claro, también. Que son 15 días más, claro. Más 5 días más hábiles, claro. Son 20 días más o menos. Termina el mes y pasa el mes siguiente el tema. Estamos a mayo y ya ahí posiblemente se juegan a que esté solucionado el tema paritario. Pero claro. Vos fíjate que llaman ya a un paro, a Vox Populi, en el Congreso Nacional de Mar del Plata, y aclarando de entrada que, ojo, que tenemos la conciliación obligatoria y que después viene la extensión de 5 días más, así que por ahí para mayo podremos hacer. Claro. Lo que va a pasar, como siempre, es que en el interín de esas dos fechas convoque al cuerpo delegado, se haga una marcha fundamentalmente acá con el conurbano bonaerense, a Santa Catalina, a las cámaras empresariales, para presionar, pero es un folclore que lo viene haciendo todos los años. Lo que está apurado y enrolando a casi todas las sesionales fundamentalmente es hacia la salida política, dicen ellos, que tiene que ver detrás de qué candidatos se van a ir para las elecciones de octubre, a qué candidatos pasarán, y están enfilando más que nada para ese lado. Una cosa muy alejada de lo que necesitamos, la mayoría de los metalúrgicos. Sí. Eso está repitiendo en casi todos los gremios, ¿no? Claro. Como que quieren tapar el sol con las manos, nos meten una boleta electoral delante de los ojos, mientras tanto sigue la reforma laboral, siguen las rebajas salariales, sigue la precarización, siguen los despidos, siguen estos preventivos que se estruchan. Una vergüenza, ¿no? Lo máximo quizás fue el anuncio del paro el primero de mayo de los dirigentes de UTA, ¿no? La primera vez en la historia que debe haber un paro un día feriado. Tremendo, la verdad que, bueno, por ahí uno puede especular con esto de que, de alguna manera, con estos 13.000 millones que los han untado, como siempre que se aproximan las elecciones, siempre sacan una tajadita, esté quien esté, quizás sea también para desmovilizar, ¿no? Porque fíjate vos que... Sí, seguro. Así se dijo. Claro. Sí, pero no son solamente los 13.000 millones, porque... Esta semana se trata la ley PYME, se trataba la ley PYME que finalmente fracasó porque no hubo negociación con la CGT, pero también en la misma fecha que se negocia la ley PYME se está negociando una modificación en las obras sociales que es el impedimento del afiliado de hacerle juicio a las obras sociales por la atención, por la no atención, ¿no? Porque hasta ahora tenemos un todos los trabajadores en relación de dependencia. Tenemos la obligatoriedad de la parte de la obra social de atendernos en todas las enfermedades que que uno lamentablemente tenga que cubrirlas, ¿no? Bueno, en este caso lo que está planteado el Ministerio de Desarrollo es que de Salud es que las obras sociales estén cubiertas, que va a haber una cantidad mínima de atención médica obligatoria y aquellos que no están en esta lista obligatorias para los sociales serán exentas y tendrán que ser abonadas o pagadas por el afiliado, ¿no? Así que ahí ya hay muchos juicios que se están dando ahora porque la obra social hay cosas que no quiere atender, entonces uno recurre a la justicia claro, ordena que la atiende. Uh-huh. Y bueno, está un proyecto de ley ahora circulando por el Congreso como propuesta del gobierno justamente para avanzar en esta paz social que impulsa el gobierno CGT y de esta manera liquidar el derecho a la salud de muchos trabajadores. Claro, imagínate, ¿no? Porque, por ejemplo, eso ya es un recurso que tienen las prepagas, las privadas, que, bueno, incluso con las discapacidades no te aceptan, avanzada edad tampoco te aceptan, y ¿qué te queda? La obra social. Y si la obra social empieza a restringirte, te queda el hospital público, pero el hospital público también está rebasado. También van en el camino al hospital público. Acá hay un proyecto de privatización de la salud pública que en ese mismo sentido. O sea que en realidad lo que hay alguna clara división de clases, podríamos decir, en donde el trabajador, el pobre, cuando no dé más su salud para producir, si se muere es mala suerte. Claro, sí. Una política de exterminio es esta, ¿no? Tal cual, sí. Que tiene que ver con la política de privatización de la economía que estamos sufriendo demasiado los trabajadores. Claro. Pues fíjate que la destrucción de la industria, la precarización laboral, la rebaja de los del sueldo de los trabajadores tiene que ver con una política de privatización de la economía, de predominio de las finanzas, de la especulación financiera, donde en un país, con todos los recursos que tenemos, esté avanzando peligrosamente el extraccionismo de las petroleras, de las mineras, el hambre de soja que está invadiendo todo el país desde hace muchísimos años, y la especulación financiera. Después todo otro proyecto productivo no existe. Ya. Fíjate vos, nosotros acá en Mendoza estamos teniendo un problema de escasez de leche. La única leche que llega es la Serenísima, por supuesto, aumentó los precios sideralmente. Y un poco la excusa es, bueno, las sequías de hace un par de años atrás, de que eso llegó a cerrar muchos tambos, pero muchos tambos cerraron porque la gente se dedicó a otra cosa, digamos. Aparte, muchos tambos que cerraron fueron también monopolizados por esos grupos económicos como la Serenísima. Hay un control monopólico de la producción de leche, que es lo que hace que se impida el desarrollo para leche para el pueblo. Claro, recordemos lo que era Sanco en su tiempo, destruida totalmente por esas políticas. Claro, desapareció. O sea, por eso te digo, cómo este proceso de monopolización de la economía, fíjate vos, tanto dependemos de la soja, que cuando están todos especulando con el tipo de cambio del dólar, con si los sojeros liberan o no liberan, viste, divisa, para hacer jugar el mercado en suba o en baja, y bueno, y dependemos de justamente del monocultivo. Por eso es que se han perdido. Sube la carne, ¿por qué? Porque hay menos vacuno, porque todos se dedican a la soja, es más barato, es más rentable, no más barato, es más rentable dedicar el campo al cultivo de soja que alimentar animales. Pero vos fíjate que contradicción, porque ahí se muestra un poquito el poder de la monopolización, porque vos ves que sube la carne porque primero porque tiene un precio internacional, un precio en dólares, nosotros trabajamos en pesos, pero compramos en dólares la mayoría de los productos, y vos fíjate que hoy, con lo poco que ganamos la mayoría de los trabajadores, casi estamos vedados para el consumo de carne. El asado de los domingos desapareció, los bifes de la semana desaparecieron, las milanesas desaparecieron, la mayoría sobrevive a carne picada, a un guiso de carne picada, de pollo, y tampoco tan excesiva manera que hay que cuidar el mango. Entonces esa caída del consumo, que se nota, que se ve, que se sufre, los precios de las carnes siguen subiendo. Siempre nos han dicho que el capitalismo se mueve por la oferta y la demanda. Hoy demanda de carne no hay. Sin embargo siguen subiendo. Tiene que ver con esto que hagamos de la monopolización de la economía, la monopolización del campo, de los productos, que somos un país que produce para 400 millones de personas en el mundo, sin embargo nosotros acá tenemos hambre, no lo disfrutamos, no lo podemos disfrutar. Fíjate vos que recién hablábamos del tema de la medicina, que también es una política genocida, esto de que quedan un montón de potenciales científicos fuera de contención en el CONICET, en el INTA, en el INTI. Nos están condenando, y con estos padeceres, ¿no? Esta falta de recursos, a quedarnos, a perder esa posibilidad, como decís vos, ya no podemos ni comer un asado. O sea, antes un motivo de juntarse y estar con amigos o compañeros era un asadito, se conversaba, se charlaba, se organizaba. Y un poco que nos están haciendo retraer en cada uno en sus casas, en sus lugares. Bueno, caminar de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, como alguna vez nos ordenaron. Y no hacer más nada. O sea, yo creo que eso es lo nefasto de este plan, ¿no? Que nos está llevando a eso. Por suerte. Claro, pero, sí, creo que vamos a lo mismo, ¿no? Por suerte están pasando cosas claro. por abajo que dan esperanza, ¿no? La organización por abajo está sembrándose y van muy ligadas también a la organización en contra de las direcciones sindicales, porque si vamos a esperar de las organizaciones sindicales de los dirigentes que hoy están ahí negociando el toma y daca para parar o no parar, para hacer tal o cual medida, sin embargo por abajo se viene gestando fuertemente otras formas de lucha, y eso creo yo que es lo halagüeño, ¿no? lo esperanzador para poder... Hoy salió la noticia de la nieta número 129. Sí, esto te marca también en algún sentido un cambio de historia, ¿no? Porque siguen habiendo buenas noticias. A veces creemos que pasan solamente cosas malas, pero no, hay un montón de cosas que vienen pasando que nos dan la oportunidad de empezar a ser nosotros los hacedores de nuestro futuro. Claro, indudablemente. No, yo creo que en eso estamos en sintonía, pero por eso te digo, bueno, acá también se han dado situaciones, bueno, hoy no pudimos contactar, pero en el sector vitivinícola ha pasado algo muy parecido, aunque todo esto va queriendo tomar forma, el despertar de los delegados, les digo yo, porque también acá se negoció, según ellos, un 42%, voy a decir 42%, y cuando vas al salario que tiene un vitivinícola, ese 42% a febrero del año que viene no va a llegar a 22.000 pesos, o sea que ni siquiera en febrero va a cubrir lo que cuesta hoy la canasta familiar básica, ¿no? Y vamos retrasados. Claro, y con la inflación que ya estamos teniendo, ¿no? O sea que nosotros no podemos hablar de aumento, hablamos de recomposición salarial, que ni siquiera empardamos a la inflación, y bueno, pero por eso te digo, también es bueno y positivo, porque se van dando estos hechos, ¿no? Como empiezan a surgir por abajo los grupos que se empiezan a organizar, se empiezan a diferenciar, empiezan a cuestionar a sus direcciones gremiales, les empiezan a exigir de otra manera, porque también ellos estaban panchos, ¿no? En algunos lugares ni siquiera se los molestaba, ¿viste? Ahora por lo menos saben que hay gente que se está organizando, que reclama, que tiene voz y que la historia solamente se repite como farsa. Estos señores no pueden ser que estén, Gustavo, 30, 20, 25 años, 30 años en las direcciones de estos tipos, y por ahí cambian uno, pero hace 20 años que también venía acompañando al que se va, ¿viste? Entonces están tan enquilosados y han hecho tantas concesiones, ¿viste? Por eso yo te decía yo, ¿qué le pasa a Caló, que está amenazando con un paro, cuando Caló de última decía, muchacho, bueno, fíjate vos, organizaron la marcha de la productividad, organizó una marcha por los patrones, no por los trabajadores. Tal cual. Igual no te preocupes que el paro organizado por Caló es como ya de libreto. Todos los años lanza lo mismo. Sí. El año pasado había pasado lo mismo, lanzó un paro también de 24 horas en el Congreso pasado. Los compañeros salen contentos. Claro. Hoy hablaba con algunos congresales y tenían mucha optimismo, porque decía, esta vez dejó hablar, escuchó a los compañeros. Sí. Y en realidad es una maniobra que hacen para dejar expresarse a los compañeros, pero después ellos manipular los tiempos de cuándo van el paro. Y es como decís vos, termina arreglando cifras que vos no sabés de dónde salen, ¿no? Porque te hablan de 44%, 40%, 38%, y a la hora de ver el sobre, decís, ¿dónde está el 40%? ¿Dónde está? Porque a mí no me das. ¿no? Son esas aritméticas raras que porque suman la meten la suma fija, el premio. Cuando quería acordar, hasta el bono este que dio por decreto también te lo han sumado ahí, como diciendo, che, algo le dieron, ¿viste? Bueno, bueno, Gustavo, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos, siempre muy claras tus posiciones, y bueno, y eso es lo que nos interesaba, ¿no? Ver, conocer un poquito. Una cosita, déjame cerrar con una cosita nada bien. Más, ¿no? A los compañeros que están empezando a organizarse, que están empezando a ver la forma de cambiar su historia, ¿no? Un consejito nada más, que lo hagan, que hablen con sus compañeros, con los que están al lado de la, tomando el mate a la mañana de trabajo, con el compañero de la otra fábrica, pero que lo hagan con mucho cuidado, que se cuiden de los buchones, que se cuiden de los, hablando criollo, de los forros, porque siempre hay uno que delata, y hoy está un momento muy difícil, hay que recuperar viejos métodos de lucha anteriores, en donde el sigilo y la organización tiene que ser por abajo, y siempre tratando de reunir a aquellos que tengamos ideas comunes, que tengamos las mismas inquietudes, empezar por ahí, por el compañero de al lado, compañero que conocemos bien, que sabemos que está con nosotros, y después de ahí avanzar de a poquito, mira que tengamos fuerza, porque después lo que suele pasar es que nos descabezan, nos echan, y no es un buen momento, primero para que no echen a ningún compañero, y segundo para que hay que organizarse, ¿no? Claro. Porque vienen las elecciones en octubre y están todo el mundo hablando de elecciones, pero hay que tener claro que gane quien gane, nosotros tenemos que estar organizados. Sí, porque sigue igual, ¿no? Las elecciones pasan, los problemas quedan. Y bueno, esto que contás del buchoneo, bueno, también tuvimos esa experiencia en vitivinícola, pero bueno, lo supieron superar los compañeros. Y la otra es que nosotros tenemos que cambiar los métodos, que no guardarnos nada con nuestros compañeros, o sea, más allá de los cuidados que hay que tener, ¿no? Y las decisiones son de grupo, son colectivas, porque esto del individualismo es lo que nos ha llevado hasta esta situación. Y ha generado estos burócratas que, bueno, y fíjate vos que ellos están tan convencidos de que hacen todo por vos, ¿viste? Es como el mitómano, ¿no? El que miente y se cree sus mentiras, bueno. Hay una cosa que decía Agustín Tosco en una polémica que hizo con Rucci, que Rucci le preguntaba qué es la burocracia, ¿no? Y Tosco decía, burócrata es aquel que cree que todo se arregla en la negociación, en forma administrativa. Claro. No, fíjate que todos, uno puede tener, muy honesto, puede ser incluso un buen compañero, pero si cree que resuelve en la mesa con el patrón, seguramente va a perder. Claro. Las cosas se resuelven en la base, en la asamblea, sabiendo cuáles son los pros y los contras entre todos, y que todo el mundo democráticamente opine, analice y después se resuelva entre todos, y eso asegura es garantía de triunfo y de ganancia. Indudablemente. Y bueno, que es ahí donde se empieza con la verdadera democracia, ¿no? La democracia directa, la democracia obrera. Y bueno, mandamos a votación, la mayoría gana y la minoría se tiene que ajustar a la mayoría, que por lo general a veces es ínfima, ¿no? Bueno, Gustavo, ha sido un gusto charlar con vos, te agradezco todos estos datos que nos han pasado, todo tu optimismo, que indudablemente es el optimismo que transmite un obrero con conciencia de clase y que sabe que, bueno, que estamos encaminados hacia una victoria final, como la vayamos gestando en cada lugar, y de a poquito, bueno, vamos juntando cabeza. Un abrazo y muchas gracias por estar en nuestro programa, y bueno, te felicito por tu programa y tu gestión ahí en las radios comunitarias en Buenos Aires. No, no hay nada que felicitar. Muchas gracias y hasta pronto. Sí. Bueno, chao Gustavo, un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos charlando con Gustavo Galeano, delegado metalúrgico de base y también conductor de un programa muy interesante que se llama La Voz del Obrero. Vamos a un corte. Moralistas y echan a correr a los artistas. Bronca nos encarcelan la esperanza. Bueno, volvemos con la chispa ya para despedirnos. Bueno, la verdad que teníamos previsto una llamada que, bueno, que no la vamos a poder hacer porque aparte ya se nos ha hecho bastante tarde. Y bueno, y advertir a los compañeros, a los trabajadores que nos escuchan, este decreto que se está manejando, bueno, no es decreto porque ya no es ministerio, pero es una resolución, de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que dirige este funcionario SICA, que es la resolución 225-2019, dice así, que en el marco de las transformaciones que se verifican en el mundo del trabajo, donde se destaca el progreso tecnológico, la evolución de los métodos de producción y las nuevas formas de trabajo, la OIT ha logrado consenso internacional sobre la necesidad de adaptar el contrato social a las nuevas realidades económicas, sociales y culturales. Bueno, esto es lisa y llanamente que con el aval de esta organización internacional de trabajadores, supuestamente, que me imagino que si son como los representantes gremiales que tenemos nosotros, ya sabemos para quiénes trabajan, para las empresas, para los monopolios, para los bancos. Lo que se viene es un pacto social forzado y la reforma de las condiciones de trabajo y la reforma laboral tan mentada que se va a aplicar a través de estos organismos tripartitos, ¿no? Donde se sientan empresarios, cúpulas sindicales y gobierno. Bueno. Ese es el inicio del proceso de reforma laboral para los tiempos que corren, porque según ellos nosotros estamos atados a viejas formas. Bueno, pero de lo que nunca se habla es de la dignidad del salario de un trabajador, que es el único que genera el capital que le extrae la patronal a partir de la plusvalía que le roba a diario de su trabajo, ¿no? Que es lo que genera el capital. El verdadero capital se genera ahí. Y si no, escuchen esto, fíjense. Hace el 3 de abril, Infobae publicó un artículo titulado "Los bancos argentinos baten récord de ganancias, pero sus acciones en Wall Street cada vez valen menos". Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que acá con las famosas Lebac en su momento, las Leliq ahora, los bancos, que son los que tienen estas letras que emite el gobierno de la nación, y por las cuales está pagando tasas de arriba del 60 o han llegado a veces al 70% anual, cosa que no se da en el mundo entero. En el mundo entero no hay tasas que la especulación financiera pague en esos términos, y lo estamos haciendo nosotros en este país. Bueno, eso les da una hiperganancia, porque ganan intereses sobre intereses sobre intereses, apostando a estas letras de tesorería. Pero sin embargo, a nivel internacional, en la bolsa de valores de Wall Street, que es la que maneja la economía financiera mundial, pierden valor. Y eso es porque, a pesar de todo, nuestro país ha entrado, como en otras épocas, en los rankings de riesgo país fulminante. Estamos a la altura de Grecia, de Grecia y Portugal. Y tenemos una de las inflaciones más altas del mundo. Estamos dentro de los 10 países con más alta inflación mundial. Y si uno pone a verse, el único país latinoamericano que se encuentra en una situación, y por su situación muy especial, que todos conocemos, que es Venezuela, que es el primero, el resto de los países son todos países africanos, republiquetas que recién están surgiendo y nosotros estamos a ese mismo nivel, en el nivel inflacionario. Disculpe. Bueno, lo que nos muestra un panorama sombrío desde el punto de vista de la economía mundial y nacional. Como decía Gustavo recién, nos quieren hacer creer que en octubre las cosas pueden llegar a cambiar. Nos ofrecen espejitos de colores, tanto los sectores del oficialismo como la oposición, y la oposición desde los populistas hasta la izquierda, que nos embretan o nos llevan a entongarnos en ese tipo de expectativas, ¿no? Suponiendo que cada uno de estos grupos tiene la justa. Bueno, este que está gobernando vino con un verso, con el mejor equipo económico en los últimos 50 años, bueno, sí, el mejor equipo para la gente que quería ser guita como ellos, ¿no? Empresarios, CEOs y los monopolios y la oligarquía financiera, que como les dije, los bancos tuvieron estupendas ganancias en lo que ha sido todos estos años. Y va a seguir teniendo. Y bueno, y sectores como estos que hablábamos recién, el caso de estos sindicatos dirigidos por porque son, ellos se identifican como hombres de la izquierda, termina disfrazando al mejor estilo burocrático un acuerdo donde se aplica la flexibilización laboral que se está exigiendo desde los grandes centros financieros oligárquicos mundial, y ellos los muestran como un triunfo porque por 3 meses no se va a despedir compañero. Bueno, se mete la jubilación forzosa, se mete el retiro voluntario forzoso, y todo eso es un reflejo también de la flexibilización laboral. Bueno, eso es lo que por arriba se puede ver, pero por abajo, como decíamos con Gustavo, en muchos lugares están surgiendo estas experiencias donde se cuestiona al representante gremial, donde se cuestiona la organización gremial, y empiezan a surgir otras formas alternativas, como son, a partir de la asamblea, la democracia directa, las agrupaciones o movimientos autoconvocados que empiezan a exigir un papel en las discusiones cuando se trata de discusiones salariales paritarias. Y si no, en los lugares de trabajo, que empiezan a surgir como una referencia para reclamos inmediatos en el quehacer laboral de los trabajadores a diario, ¿no? Entonces, esto también que sirva para algunos dirigentes que con cierto prestigio, que han ganado cierto prestigio, los está poniendo también a prueba, ¿no? ¿Cómo se actúa ante estas situaciones de crisis del capitalismo que ellos intentan, por supuesto, salvarse a costa nuestra, con más explotación, más extracción de plusvalía, achicamiento salarial, a más no poder, que son las directivas que hay a nivel mundial? Por eso no es de extrañar que la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, esta famosa, haya aceptado este nuevo paradigma que nos está imponiendo el capitalismo a nivel mundial, ¿no? Las formas han cambiado, entonces las relaciones laborales van a tener que cambiar. Y las relaciones laborales van a tener a cambiar justamente a perder derechos. Lo hablábamos con Gustavo en el tema de la salud, ¿no? Eso es parte también del ajuste salarial. Inflaciones altísimas que no se pueden controlar, como las que sufrimos nosotros, también. Y fíjense, los otros países que están en la misma, en el mismo tentop, por así llamarlo, son a países africanos, que es también donde el capitalismo ha, la oligarquía financiera internacional ha puesto sus pies para superexplotar a la clase obrera de los países africanos, justamente porque necesita ir sumando más y más y más explotación obrera para poder generar ese capital genuino que se genera a partir de la extracción de la plusvalía. Muy sencillo todo esto, muy sencillo. Bueno, alguna vez podremos dar alguna charla mucho más específica sobre esto, pero de la única manera que se genera el capital, más allá de la especulación financiera, es con la explotación del hombre sobre el hombre, la explotación del capital sobre el trabajo, la apropiación del trabajo social, de los trabajadores, porque el trabajo social es de los trabajadores, en una ínfima minoría que son las oligarquías, las patronales, que son la burguesía, son los que tienen el poder, y a ellos hay que enfrentar y a ellos hay que disputarle ese poder. A este gobierno, como nosotros decimos y venimos diciendo desde hace ya tiempo, no hay que dejarlos gobernar, porque cada medida que toman es en contra del pueblo y en contra de los trabajadores. No ha habido una sola política de este gobierno que no sea atentar con nuestra estabilidad laboral, con nuestro nivel salarial y con nuestro futuro, ¿no? Porque también se ha atacado y se nos está atacando a la salud, sobre los niños, la educación, a los jóvenes también, sobre la salud y la educación de nuestros jóvenes, y se está atacando a nuestros viejos, a los que nosotros vamos a hacer dentro de poco a nuestra fuente de subsistencia, como son las pensiones y las jubilaciones. Entonces, por eso decimos que no hay que dejarlo gobernar. Nos paramos en el optimismo que nos demostraba un delegado consciente y proletario como Gustavo Galeano y muchos otros que están peleando por la construcción de algo distinto, algo nuevo, porque nosotros decimos que la revolución está en marcha. Bueno, con esto nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos y que tengan muy buena semana. Hasta el miércoles. Chao. La misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Élever la poussière et la sueur, tout ce qu'elle avait à nous donner. Elle nous colle à la peau, nous retient auprès d'elle, bien décidée à ne jamais nous laisser voler de nos propres ailes. Pour nous chaque jour est le même jour sans fin, chaque jour les nôtres enfin, et la fin pour certains justifie les moyens. La violence est désormais devenue la règle, l'unité s'éloigne un peu plus chaque jour quand la confusion règne. Combien d'affrontements, fratricides et sanglants, combien de coups de feu jour après jour, combien de corps gisants, combien d'overdoses dans les coins sombres de nos bidonvilles. Combien de lunes, combien d'années encore nous faudra-t-il?